hasta las 8 a.m. Viví un amanecer metro. Hasta las 8 a.m., un sonido te ilumina. Amanecer Metro.

baby, I feel these sweet sensations. Yeah. Honey, honey, looks like a superstar. Yeah, yeah. She got a promise of love-struck fascination. Ooh, what am I to do? How am I to know who you are? When there's love, fool, our severe skill and previous illusions that I had in my mind about you. So true, all the lies you're telling, tragically compelling, and my love, it means nothing to you. So maybe I'm still a love fool. She shimmers like a California sunset. Later, later, glitters, but there's no gold. Magic formulas. I'm so delirious. Is she that serious? Or is she bringing me on? I've been waiting so long. And this love, fool, our severe skill and previous illusions that I had in my mind about you. Tiempo propio. Amanecer Metro.

spider above my bed. Although it's hard because I'm scared, I can even stain and polyurethane. But some things just don't change. Sonidos del sábado. Amanecer Metro. We'll be right back. full of the nerves. Kind hearts and coronets. Safe in the warm caress of your beautiful otherness. Yeah. Tiempo propio. Amanecer Metro. Thank you. las 8 a.m. Viví un amanecer metro. Too late.

un tiempo propio. Amanecer Metro. las 8 a.m., un sonido te ilumina. Amanecer Metro. Thank you. primeros sonidos del sábado. Amanecer Metro. We'll be right back. Viviste un amanecer. Metro. Sábados y domingos. De 6 a 8 a.m. Un tiempo propio. Amanecer. Metro. 95.1. Sonido urbano. Metro. Diversidad es conexión. Las ideas se multiplican. Sé parte de la experiencia. Exprésate. Metro 95.1. Sonido urbano. Espacio publicitario. Disfruta una nueva experiencia con Ford Fiesta. Metro Live presenta Festival Buen. Viernes 14 y sábado 15 de octubre desde Tecnópolis. Transmisión especial Metro. Cobertura total. La previa. Todas las bandas. Los mejores shows en vivo. Iggy Pop, Pet Shop Boys, Capital Cities, The Flaming Lips, The Libertines, Toots and the Maytals, Paul Kalkbrenner, Wilco, entre otros importantes artistas nacionales e internacionales. Todo lo que querés escuchar y vivir de BUE 2016 está en Metro, radio oficial. Festival BUE, una expresión. Metro Live. Fiesta Kinetic Design Attraction. Vehículo oficial BUE 2016. Ford. Llega más lejos. La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Fresh. Sábados y domingos. De 8 a 11 a.m. Matinal. Distendido. Fresh. Musicaliza SRZ. Fresh. Metro 95.1. Sonido urbano.